Bueno, pues seguimos aquí en la FM Popular. Es evidente que esto no está montado. Premuras de tiempo, yo quería, por supuesto, por todos los medios ponerlo esto hoy domingo. Ya estamos en el escenario de la caja de ahorros del polígono de San Benito. El grupo se está preparando y os dejo con este sonido característico de una actuación en directo.